El dolor se fue, llegó algo más temible que no sé qué es. Me pilla hablando solo en nuestra habitación. No sé cómo explicarlo. También se largó el olor a rata muerta, salta por favor. Se quema en una esquina nuestro corazón, al borde del fracaso. Tatúan nuevas reglas en su piel. La primera no, no la protestaré. Traición, no controla el espacio que hay entre los dedos. Una mirada tranquila es su forma de ver. El balcón cada vez está más cerca del suelo. No conozco otra manera de responder. Un cigarrito y ya. El tiempo está maldito, nunca vuelve atrás. Aprende del error si quieres continuar. Es tuyo si lo coges. La felicidad se deja ver de a poco y te muestra el mar que cruzas con tu mente cuando cierra el bar. Son mentiras y reproches. Tatúan nuevas reglas en su piel. La primera no, no la protestaré. Traición, no controla el espacio que hay entre los dedos. Una mirada tranquila es su forma de ver. El balcón cada vez está más cerca del suelo. No conozco otra manera de responder. No controla el espacio que hay entre los dedos. Una mirada tranquila es su forma de ver. Cada vez está más cerca del suelo. No conozco otra manera de responder. Esa música de la Naranja Blossom, la cançó anomenada Traición, des de l'àlbum Pequeños Lujos de Domingo. Això és Musicòpolis, la capital de la música, i et presentem aquests nous senzills de gent com Kelly Mano, Close By Me, seu sisè àlbum, amb la cançó del mateix nom. Salutacions de Rafael Corbí a Musicòpolis. When I think about all the good things that you do, I look to heaven for you. Oh, I feel so blessed each day I spend with you. 'Cause all I need is for you to be always close by me. I wanna spend all of my time in your arms. You're always close by me. close by me. You're always there for me. Oh, I don't deserve someone so spectacular as you. I'm never gonna let you go. I'm gonna keep you close, 'cause all I need is for you to be always close by me. Close by me. When I lay my head each night upon my pillow, I'm rest assured you're guarding me. Molt propera a la música d'arrel americana, el country, però que amb aquest àlbum s'ha centrat en la música cristiana i el gospel, Close By Me, amb Kelly Manu. Anem cap al segon senzill del darrer àlbum de la formació catalana Els Pets, l'àrea petita. La cançó, el senzill, és el Blue Tag. Digue'm amb franquesa si et va bé, puc passar més tard o anar al bar d'aquí al costat i fer temps. Per mi no pateixis, si vols pots fer la teva. I jo vaig fent, ja no queda gaire, crec que una capsa plena. És un moment, veig que heu repintat portes i finestres de l'Ausel. No, no tinc passet, però un glob de cervesa m'anirà bé. Si estic molt millor, fa un mes que vaig trobar feina de forner. No, no estic pas sol, em veig amb algú de Berga. Fa poquet, i al costat del llit enganxat amb el tac, i el retrat teu amb blanc i negre. I sota el serrell em diu sense dir res, que ara toca ser feliç. Fa poc vaig llegir el llibre que va treure, està molt bé. Dóna-li records, ara no el puc veure. Ho entens? Segur que ja ho saps, però just d'aquí 4 dies és el seu sant. També jo faig anys abans, quina tonteria. Ens fèiem regals. I al costat del llit enganxat amb el tac, hi ha un col·laix ple de fotos seves, on sortim contents just després d'un concert. Jo més pèl i ell molt més prim, i amb dal i amb crema, però he après que no val la pena i que em ve sistema. Som tots tres sortint quan tot era senzill, o almenys m'ho semblava a mi. I em dol i em crema, però en el fons sé que aquesta pena és bonica i és tot el que tinc. I em dol i em crema, però en el fons sé que aquesta pena és bonica i és tot el que tinc. Una cançó que al meu entendre haurà de passar a la història, però la història de les cançons ben recordades, ben escoltades i que mai deixaran de sentir-se, perquè és una altra obra mestra, una petita obra mestra de la gent dels Pets, aquest Blue Tack. Vince Joy, el seu nou senzill des del King Kong Kids, amb el cinquè volum, es diu Riptide. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Oh, decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Oh, oh, and the cow monster. Lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. Segueixes escoltant Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula musical amb Rafael Corbí. És el més nou d'Israel Lorca. Hubo un instante. Cae el sol sobre los campanarios, sobre las carreteras, sobre los edificios. Cae el sol y huele a ceba el día. Allá hay aparcamiento a luces encendidas. espera que ya vengo, a hoy no saldremos, huele a té, a puestos árabes y regates, a palmas y gitanas, guitarras a lo lejos, al olor de otros tiempos, a caballos por esas calles. ¡Ay, qué corto ha sido esto! A mañana será otro día. Ah, sin tu recuerdo no me duermo. Ah, qué deprisa pasa el tiempo. Ah, pensé que nunca te irías. A fingir que todo tiene remedio. Sobre los santuarios, sobre las canaletas, sobre los precipicios, cae el sol y huele a bollería, allá va haciendo fresco, a lluvia de alegrías, a parejas que pasean. A perfume de cerezas, huele a café, a bohemios desconsolados. Huele el aire a tristeza, no merezco esto, al sabor de otros vientos, a flamencos en los tablados. ¡Ah, qué corto ha sido esto! A mañana será otro día, así tú. No me duermo. Ah, qué deprisa pasa el tiempo. Ah, pensé que nunca te irías. A fingir que todo tiene remedio. Me retiro, camino, rodeo y evito a la gente que solito me quedo. Pero es que mis cosas son mías y yo me comprendo. No quiero que nadie vea de qué pie cojeo. busques la millor música, aquí la tens. Nou senzills, almenys, Natasha Berber, Thinking About You. I aquest tema és de Jorge Valverde, es diu El Límite, i aquesta cançó pertany al seu disc Bienvenido, Mr. Hyde, del qual n'és el primer senzill. Nada, nos tragamos los problemas que en realidad con migas de pan estamos en la cuerda floja esperando una señal para saltar aquí en el límite aquí en la realidad los desheredados vamos a parar el mundo y reiniciar aquí no se ve el final de este túnel negro de su oro y nuestro infierno su voracidad no tiene final. Se ha escapado el lobo y se ha comido a las gallinas del corral. Aquí, en el límite. Aquí, en la realidad. Los desheredados vamos a parar el mundo y reiniciar. Aquí. Aquí, en la realidad, los desheredados vamos a parar el mundo y reiniciar, el mundo y reiniciar. Aquest segment del nostre espai tanca la paradeta amb la presentació des del darrer disc de Espíritu de Contradicción. Es diu Todo Gira, 33 latigazos por minuto. És el títol d'aquest àlbum del qual s'extreu aquest segment. Anem forts per acabar el segment de Musicòpolis, la capital de la música. Cuento moriré todos estos años y estos siglos sonreiré viviré atada entre la amargura de las sombras del ayer con la pena por bandera y tu vida por cadena con los versos por testigo no tendré más que esculpir un desvío en el camino. Vuelta a mi vida, graciosas palabras que tú no sentías, como estos sueños que nunca fueron realidad. Veneno en las sien y oscuras mentiras, pintores que quieren callar en tus pupilas y sigues sin comprender. duda.